Tenemos el placer de tener en nuestros estudios a la doctora Nora Sousa, del Área de Salud, Educación y Cultura, del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Nora? Muy bien, gracias. En esta oportunidad le invitamos a Nora porque queremos que nos cuente qué ha sucedido con la confitería del Molino, que pasará a ser patrimonio del Congreso Nacional. Por favor, Nora, nos contás qué es todo lo que sucedió y qué hizo la Defensoría del Pueblo. Bueno, la investigación data del año 2013, cuando salió publicado en distintos medios periodísticos que ya hacía unos cuantos años, unos 7 u 8 años, que el edificio de la confitería del Molino permanecía cerrado. Entonces, a raíz de eso, y como es un edificio de envergadura, se inició la investigación de oficio, se hizo pedido de informe a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos en ese momento, para saber qué perspectivas había respecto de ese edificio, y se tomó conocimiento que en ese momento la Comisión había expresado su recomendación para el Honorable Congreso de la Nación acerca de la oportunidad y conveniencia de disponer de la expropiación del edificio de la Confitería del Molino. Como a raíz de eso, el Defensor del Pueblo de la Nación lo que hace es realizar un informe especial en los términos del artículo 31 de nuestra ley orgánica. Perfecto. A la Comisión Bicameral del Congreso para anoticiarla respecto de la situación y eventual curso de acción a seguir sobre el tema. Finalmente, el Congreso de la Nación, en noviembre del 2014, dicta la ley 27.009, por la que se procede a la expropiación del inmueble. Básicamente, y a nivel anecdótico, lo que contempla la ley es tres aspectos que se deben conservar sobre el edificio. Una parte va a ser destinada a oficinas del Congreso. Perfecto. Otra parte a confitería. Sí. Y otra parte pequeña para museo. Buenísimo. Histórico. Ahí fue nuestra gestión primigenia. Con posterioridad, y dado a los distintos también hechos dados a conocimiento de la opinión pública con relación a la caída de mamposterías y sobre el estado de conservación del edificio, salió en todos los diarios. Más recientemente, sí, en agosto de este año. Así es. A raíz de eso, se vuelve a hacer un pedido de informe a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, donde se nos informa que a raíz del proceso expropiatorio, que lleva el procedimiento de distintos pasos, se dictó el decreto reglamentario de la ley de la 27.009, por la que se ordena o se pone en cabeza del Ministerio de Planificación como sujeto expropiante, y se ordena el ceder en uso a la comisión bicameral que va a administrar el bien de la confitería del Molino, se otorga su administración. Con posterioridad a eso, o mejor dicho, concomitante a eso, se hace saber que en mayo del 2015 la Comisión de Monumentos Históricos recibió una comunicación de la Cámara de Diputados acerca del proceso de intervención del edificio, en lo que hace en el marco de un plan rector de intervenciones edilicias que contiene un informe sobre la secuencia de las tareas de ejecución inmediatas a la toma de posesión del inmueble, la que incluye el sistema de andamios con bandeja de protección peatonal. Perfecto. Incorporando el apuntalamiento, marquesinas, tareas a las que se dio aprobación. Así que esperemos que en breve las tareas estén concluidas y, bueno, vamos a poder... Exacto. La verdad, particularmente hablando desde mi opinión, que tienen abajo los monumentos históricos, es terrible. No. Las fachadas para hacer unos edificios nuevos o lo que fuese... Sí, ¿no? Da pena. Da mucha pena. Bueno. Y esperemos que se llegue a buen Seguro. Muy bueno tu trabajo y te agradecemos mucho la participación en La Gente y su Defensor. Gracias a vos. Hasta luego.